Recuerdo hace muchos años, poco tiempo antes de que falleciera mi hijo. Estaba tocando un instrumento de juguete que le regalé.